Memo es el culpable de hacerme sí. adicto a estas hamburguesas. ¿Cómo se llaman, carnal? Roma. Roma. ¿Hamburguesa Roma? ¿Dónde están, Memo? Aquí por Hilario Martínez. Hilario Martínez, mira. La verdad, es algo que como que el regio ocupa esa hamburguesa al carbón, que tiene ese sabor diferente a las hamburguesas de, pues a las gringas y a las que te venden de franquicia, ¿no? Entonces siempre la diferencia, carnal, entre el jamón, el salami, el queso, que normalmente los gringos no le ponen eso y los regios lo adaptamos. Una hamburguesa muy rica, unas papas deliciosas, el queso está de pocas tuercas. ¿Cómo está, señor? ¿Usted es el dueño, ¿verdad? Así es. ¿Cuál es su nombre? Jesús Garza. Oiga, ¿cuánto tiempo ya lleva aquí con las hamburguesas? Como 28 años. No, pues quiero felicitarlo, la verdad, unas hamburguesas muy, muy ricas, tranquilonas. Mira, ahí está la señora. Señora, un saludo. Eso es margarita, aguacate. Es que esa es la esencia de la hamburguesa regia. O sea, no, este es el carbón. El carbón, ¿verdad? Sí, la mayoría es con gas o con carbón, pero es carbón con gas. Este es carbón natural. Natural, le da un toque a la carne diferente, ¿verdad? Sí, y la carne es hecha por nosotros. Es carne casera. Carne casera. Las papitas están sensacionales, el queso, no sé qué queso, digo, va a tener su secreto, pero está muy bueno. Diga dónde está ubicado, señor, para la gente de internet. En Hilario Martínez, enfrente de la Aurrerá. En Hilario Martínez, enfrente de la Aurrerá. Sí. Échense las vueltas. Memo Hierbas me hizo adicto a estas hamburguesas. Madre, están muy ricas y se las recomiendo ampliamente para que vengan. Ahí lo van a poder ver. Ahí invita a la gente para que venga. Vamos a seguir aquí. Gracias, lo esperamos, lo tenemos con la mole. Aquí dice, perdón, qué pendejo. Sí. Carnal, yo no sé qué desde el hecho de en qué están envueltos. O sea, esto, yo sé que las grandes empresas, que el papel, un papel estilo celofán, o no sé qué, con la marca. No sé, yo creo que esto también es parte de la cultura de las hamburguesas de casa, caseras, de la calle, que no son de franquicia. Así. La margarita, aquí en Monterrey se le llama margarita, o no telera, es bimboy, o como le digo, bueno, aquí no, sí es margarita, ¿no? Margarita. Vamos a abrirla, chequen nada más, la mayonesa, la carne que ellos la hacen, el queso, carnal. Jamón. Salami. Salami. Es una hamburguesa sencilla, pero ustedes pueden ver que tiene demasiado sabor. Se puede ver desde, lo más con verla. Vamos a darle un llegue. Al morderle, vienen todos esos sabores de la mayonesa, del pan, lo masudito del pan así rico. La carne es muy buena, el queso. Sencillamente, hamburguesas al carbón. Podemos ir de la calle porque no están en un restaurante, pero estas hamburguesas Roma no le piden nada a nadie. También está aquí la papa, pedimos una papa para probarla. Vamos a mostrarla. Ahí está una papota, carnal. Es una papota, no trae carne, pero sencilla, sencilla. El queso, trae queso, trae mantequilla y queso amarillo. Dios de mi vida. Haces tus combinaciones ahí. Y mira. Y ahora sí le puedes dar un llegue. El queso está muy bueno, ¿eh? Esta es combinación de gordo. Haces esto. Papa con hamburguesa. Mil por ciento recomendados. Seguimos emboteniendo con amor.